lado de tu tiempo quedan los queridos. Detrás de tu cabeza todo el recorrido. Adelante están los días, si vendrán. Porque tus ojos nunca podrán ver lo que sigue. Más allá del horizonte está el destino. Más allá de ese destino hay un abismo en el que caerás si no te cuidas, oh mi amigo. En el medio de la suerte, si tendrás, canta la flor reciente sin saber lo que sigue. Más allá del horizonte está el destino. Más allá de ese destino hay un abismo en el que caerás si no te cuidas, oh mi amigo.